アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches. Chicas, buenas noches, aunque parecen tardes, ¿verdad? Esto del nuevo horario de verano. Ay, en fin, bueno, pues estamos aquí. Muchísimas gracias, primero que nada, a nuestro querido Sensei Inuyasha, el Kamisama de Radio Anime Nexus. ¡Yeah! ¡Aplausos para el Sensei! Claro, claro, el Sensei. Pues muchas, muchas gracias, Sensei, por pasar los controles. Y pues yo les saludo. Me encanta la presentación del Sensei que me hace de Alianza Anime. Me la tienes que grabar, Sensei, por favor. Bueno, pues yo soy DJ Ome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Saludos a toda la gente de Radio Anime Nexus, de Facebook y del IRC. Jikai, ¿qué onda? Saludos a Ivy Cyborg, a Kemaboku, saludísimos. Pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ahora sí me porté bien, ahora sí, elegí tema del día, hice mis publicaciones correspondientes. Así que bueno, pues ya poco a poco estamos ahí tomando ya nuestra disciplina en la radio. Ya hace falta aprenderme bien los horarios y mis compañeritos para poder practicarlos dignamente. Gracias, hay bastante gente conectada el día de hoy. Jikai, qué buena onda. Vías de contacto, antes de que se me olvida. Pues nos puedes encontrar en www.animenexus.mx. Diagonal chat, diagonal aquí en el IRC. Aquí estamos totalmente en vivo cada martes, cada San Martes, de 19 a 21 hora México. También estamos aquí en nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Ay, perdón. De Alianza Anime con DJ Aome, Jikai. Saludos a Pablo BS que se reporta. ¿Qué tal, linda DJ Aome? ¿Qué tal va tu cuarentena? Gracias. Bien, bien. ¿Todavía no te has vuelto loca por el encierro? No, afortunadamente he encontrado cosas que sí. Has comenzado a imaginar hombres con pelo largo, de color blanco, con grandes espadas. Tentador. Todavía no llego a ese extremo. Muchas gracias. Bueno, pues nuestro tema del día, antes de que se me olvide, hoy presentamos... ¿Crees que la moda anime influye en sus fans? Sí, no. ¿Y por qué? Coméntanos en estas dos vías de contacto, por favor. Ok, vamos a ver quién se reporta ya. Buenas noches, nos comenta Jorge Ávila. Hola, compadre. Eduardo Bravo, entrando ya al tema de lleno. Qué rápido. Ok, pues esta es una situación compleja, dice. Desde mi punto de vista, sí, pero con sus reservas. La razón es sencilla, porque no son situaciones parecidas. Los animes que capturan el realismo de la vida diaria, pues esa sí es una situación rara, pero hermosa. Ok, gracias, mi querido Eduardo Bravo. Esto es referente al tema del día. Pues la de, ¿crees que la moda anime influye en sus fans? Si no, ¿y por qué? Bueno, pues yo tengo otro punto de vista. Lo vamos a escuchar ahorita, un poco más adelante. Gracias, saludos rapidísimo a la gente que ya se está conectando. A Jorge Ávila, Eduardo Bravo, a Fede Maldonado. Hola, bienvenido. Ok, Eduardo Gremori. Pablo Bez. Carlos Pinto, muchas gracias por seguir en sintonía. Domeki, Raúl Goliat. Y hasta el momento son los únicos que se han reportado. Sí estoy sordo y toda la cosa, pero se escucha más el fondo. ¿Se escucha más el fondo? ¿En serio? Oh, ok. Ya le bajé. ¡Qué caray! Gracias, gracias. Chica y Chris Kimsen. Bienvenido. Gracias, gracias. Y pues, ¿qué onda? Comenzamos de una vez. Vámonos rápidamente con el primer pedido del día. Gracias, compadrito. Jorge Ávila. Gracias. Ok, listo. Miguel Vargas, ¿qué onda? Saludos desde Lima, Perú. Besototes a Ilsa Aguilar. Muchísimos saludos también. A Carlos Chique. Hola. Vente acá al chat. Bueno, aquí el grupo de Alianza Anime. No andes ahí en la página, porque casi no la checo. Y menos ahorita que ando ahí en transmisión. Susune, ahí pensé que decía Susaku. Dije, Susaku está dentro del chat. Qué buena onda, ¿no? Bueno, pues vámonos con temas de Dragon Ball Super. ¿Qué les parece? Boogie Back. Vamos a escuchar esto. Y enseguida regresamos. Pedidos musicales, claro que sí. Pedidos de catorias y demás. Aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, o aquí en el IRC de Radio Anime Nexus. Con todo gusto. Shikai, pues de 7 a 9 pm hora México van a ser totalmente míos, y yo seré irremediablemente suya por 2 horas. Shikai, vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chikai, comenzamos. Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llegó nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seth y tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros. Además las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seth. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, muy buena audiencia, excelente. La pregunta es, ¿llegaremos a los 100, ¿me escuchas? Eso solo depende de nosotros. ¿Qué onda? Ah, Kayakutaku, hola compañerito, bienvenido. Escuché tu transmisión hoy a las 8 de la mañana, ¿no? Ahora México. Muy padre, me gusta mucho tu estilo de locución. Muy elegante. Muchas gracias por esas 3 horas de transmisión. 8, 9, 10, 11, sí, son 3, ¿no? Sí, me lo van a rebajar. Tú que eres el sueldo. Voy a ganar menos y chance y hay recorte de personal. Pues, como soy nueva, pues a lo mejor me va a tocar. Pero bueno, no hablamos de cosas tristes para la OME. Mejor hablemos de cosas buenas. Por cierto, feliz cumpleaños a Tokiji-kun. Feliz cumpleaños, mi querido Tokiji-kun. Jikai, muchas felicidades. Ovación al Tokiji. Honor a quien honor merece, mi querido Hayaki Taku. Ok, vamos a seguir con el tema del día. Fede Maldonado dice que sí hay casos de que la moda anime influye a sus fans. Ok, coméntanos cuál. De hecho, a mí sí me ha influido, fíjate. Pero no tanto así como ay, yo me quiero parecer a Ome Higurashi, no tanto así. Sino que yo también uso el fleco. ¡Ay, sí llegamos a los 101! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Qué rápidos! Sí me ha influido, por ejemplo, a mí. Porque yo me saqué fleco, y fleco de lado, así como tipo Ome Higurashi. Pero no tanto para parecerme a ella, ¿no? Sino porque me gustó cómo se veía el peinado. Pues sí, tiene cierta tendencia, pues, a este personaje. Pues sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Lord Gremorio, hola, buenas tardes, DJ Yoma. Saludos, saludísimos. Ándale, con que 2 minutos tarde estaba el patrón transmitiendo. Ni modo de cortarle su pedido, Jorge Ávila. ¿Cómo crees? No. El Sensei Inuyasha es su radio. Y él puede poner la música cuando quiera y como quiera. No, tú corta de la transmisión, yo no. No, comadre, con la chancla, no. Ya acabó su rompecabezas, ya te mandé. Es más, ya subí video ahí. Todavía no la acabamos. Dice, le puso algo abajo del rompecabezas para cuando use la compu no lo mueva, lo puse al lado. Está aquí al lado mío. Yo ya conté 4 minutos tarde, andel. Carlos Pinto Godoy. Concuerdo con lo que dijo Eduardo, y a la vez, más que la moda anime atrae a los fans, es el estilo y gusto que puedan ponerse. Hola, me queda ídola. Ay, pensé que sea idiota. Querida ídola, ok, y sexy DJ Yomi. Super escuchado la noche de San Martes, acuérdate que es San Martes. En casa. Saludos, gracias por estar aquí. Don Meki, saludos, DJ Yome, acá llegando a escuchar el programa de un martes más en esta cuarentena infinita, ¿sí, verdad? Siento bien. Dijo, espero los 100, ¡ah, llegaron! Diga, espero los 120 y ahí vienen. Ok, esperamos que la audiencia llegue a 120 hoy. 120, ¿te parece un buen número, Hayaku Takuba? Ok, 120, hagámoslo. Esperamos se pueda. Ni se te nota, DJ Yome, que no se me nota. Ok, ¿qué más? Raúl Goliat. Saludos, DJ Yome, acá escuchándola. Desde mi cuarto, en lo que parece por fin ser la última semana de cuarentena, ya feliz porque termine esto y regrese todo a la normalidad, ojalá. Saludos desde Lima, Perú. Oh, pues ojalá, mi querido Raúl. Porque aquí en México... ojalá que sea un querido Jaya que tengo. Porque aquí en México pues todavía va para largo, ¿eh? Va para largo ya el receso escolar. Por cierto, mi querido Jaya Kutaku, yo también soy maestra. Como mencionaste en la mañana, dije, yo también soy maestra. Ya también soy maestra de computación. Prometí nunca ser del lado oscuro y tenía hambre. Y es lo único que encontré para trabajar dignamente. Ok. Y pues también andamos ahí con eso del receso escolar hasta el 31 de abril. Se supone el 31 de abril, ¿verdad? Sí, dije mayo. 31 de abril. Pues esperamos que ya todo regrese a la normalidad. Jorge Ávila. Esto sí es del tema, porque luego la comadre saca chancla. Es un punto más bien es en contra de esa moda. Que por supuesto en la mayoría les afecta. ¿Que por qué lo digo? Pues como saben, no a todas las personas le queda este tipo de moda, que aunque sepa que no les queda, aún así la usan, pero como dice el dicho, para gustos, colores, pero en sí estoy a favor, pero en contra. Ok, buen punto de vista, compadrito, gracias. ¿Qué más nos comentan? Ok, mis niños están comentando. ¿Saben quién, de quién me gustaría escuchar su punto de vista también? Mi querida Perlita Cangrejo. Y pongo mi carta hacia abajo, mi carta de 2.0. Invoco a a mi querido 2.0. ¿Dónde estará el monstruo 2.0? ¿Dónde andará? Ya lo invocamos. A Marquitos Gómez. En modo ataque. En modo comentario. Comentario supremo. En modo comentario super largo. Saca pulmones. O a Pablo B.S. también puedo invocar. Convoco a Pablo B.S. en modo ataque. En modo comentario saca pulmones. Y lo dejo ahí hasta mi siguiente turno. Jorge Ávila, otro punto sobre lo que dije. Lo que afecta en base a qué tan nuevo eres en el mundo del anime. Bueno, pues sí, se pueden dejar impresionar por la moda anime, ¿verdad? Me quedo Jorge Ávila. Yo dije tardes, comadre, ya comadre, que hora chancla, no. Ok. Entonces a Miguel Vargas, hola DJ Yome. Dice Pablo B.S. Uy, no, en México apenas empezamos, hasta el 30 de abril hay cuarentena. O sea que se puede extender hasta septiembre. Santo Claus, morir de hambre. Bueno, vamos con el último comentario ya para irnos con los primeros dos pedidos musicales de la noche. Miguel Vargas, hola DJ Ome, te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Tomándome una copita de vino, excelente. Hoy celebré mi cumpleaños de una manera diferente en cuarentena. Qué bien, copa de vino. Dicen que el vino es muy bueno, chicos. Regularmente salgo a celebrar con mis amigos o vienen a mi casa, pero ahora solo en familia. Está muy bien. Tengo mi pedido, pero por ser mi cumple, ¿se pueden dos? Sí, no, igual, gracias. Ay, luego, luego. Ah, qué rayos, ok. Solo porque es tu cumpleaños, ¿sale? No me peguen los demás, ¿eh? Con la chancla no, dice compadre. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Vamos con el pedido musical de Jorge Ávila, seguido del pedido de Susune. Vamos a escucharlo. El pedido de Mop, pedido del compadrito, terminando con Gravitation. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de radio, Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. せる歌いたみ落とした涙に閉じ込めた焦らすらと心抱きしめて Pues bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Les saluda en esta ocasión la prima Toña. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto aquí con mi primita DJ Aome en Alianza Anime. Pues ahora sí como que me colé a la transmisión y me invitaron. Yo me colé, dije yo solita me invito, carambas. Pues ahí nomás, con mucha salud, 105 de audiencia, ¡ah, caray! ¿A poco va en serio eso de los 120? No, si la primita anda con todo esto de la cuarentena, le está sentando bien a la OME, bastante bien. Pues muchas gracias por estar aquí en sintonía nuevamente. Saludos ahí a Hayakutaku y a todos los del IRC, muchísimos saludos. Compachillo, qué buen servicio, qué bueno. Eddie Saibo, muchos saludos. Y a Chris 15 también. Gracias, gracias. Y pues estamos aquí transmitiendo. Qué canalla. A ver, vamos a ver este tema del día. Dice: ¿crees que la moda anime influye en sus fans? Sí, no, ¿y por qué? Yo digo que sí. ¿O ustedes cómo ven? Ahí coméntenos en las vías de contacto. Pues ahí nomás me colé, mi querido compadrito Jorge Ávila. Ah, qué caray, sí, tremenda la situación, ¿verdad? Con el COVID este, con el COVIDito este, hombre. Caramba, canijo bicho, no se muere. Pero pues esperemos que mismamente, y con la ayuda de Kamisama, pues ya pasemos esta mala racha, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién nos saluda. Lady Marian dice: muy buenas noches, bellísima de Yaya Omea. Caray, bellísima de ella, hombre. Tanto así como bella, bella, no. Pero más o menos, ahí se defiende la prima. Feliz el martes. Es hora de escuchar el mejor programa Alianza Anime, por favor, que nos haces, señorita. Con la maravillosa. Ay, caray, caray, la maravillosa. Y ella, hombre, con respecto al tema, creo que sí. Por lo menos a mí me encanta, que me encanta la moda. Será porque amo el anime. Te mando muchos saluditos, abrazos desde Lima, Perú. Muchísimos abrazos a nombre de mi primita. De aquí desde México. Por cierto, estamos transmitiendo en México para todos ustedes. Con 128 watts de potencia. ¡Ay, no más! ¡Pelgasto! ¡Ah, caray! Customer Gap dice: hola, muy buenas noches. Buenas tardes, noches, DJ. Hombre, ya tenía rato de no escucharte. Ya te extrañábamos. Jorge Ávila, no, comadre, en vez de reducirle el sueldo, deben de darle el triple, ¿verdad que sí, compadre? Y es lo que le digo a la prima, que se ponga abusa. Pero, ay, esa primilla. Gustavo Saotome Mertén solicita unirse a Alianza Anime. La prima, ella atiende ese pedido. Jorge Ávila, tídenles barrio, comadre, yo la respaldo, pues. Debería, porque si no, ¿qué vamos a comer? Pablo B.S. Bueno, vamos a comenzar a hablar del tema del día, el cual llega gracias a DJ Yomi, nuestra hermosa diosa. ¿Es que la moda anime influye en sus fans? Por supuesto que sí. Y porque lo digo fácil, si eres una persona que va a la Friki Playa, o lugares donde van fanáticos del anime. Friki Playa, en serio. Podrás ver Friki Plaza de ser, ¿no? Estimado Pablo Verde. Podrás ver artículos relacionados con los animes del momento, ya sea ropa, accesorios o hasta figuras. Uno de los ejemplos más claros es Death Note, cuando comenzó su boom. Pudimos ver varias libretas haciendo referencia a lo que se veía en el anime, incluso creo que a varios de nosotros. Vivimos personas o amigos que cargaban con su Death Note. Ah, vimos a varias partes. Ah, muy buen comentario, mi estimado Pablito BS, pues muchas gracias por participar. Qué interesante, pues sí, quieres o no algo, se nos ha de pegar ahí de la moda, friki. Aunque sea un corte de cabello, una libreta, como dices. Pues una chamarra. ¿Crees quién sé qué nos comentas? Yo creo que la moda en peinados y el consumo de comida es fuerte, exactamente. Mismamente estaba pensando eso. Digo que si han promocionado desde sopitas Nissin hasta juego de cartas variados. Bueno, vamos con el último comentario ya para irnos a pedidos musicales. Dede Maldonado, retomando lo que dije, hay casos donde se visten de maneras raras, adoptan algunas posturas de anime para saludar, sacarse fotos, el famoso Otaku Pro 3.0. Pues es que sí, algunos ya llevan al límite eso, ¿no? Jorge, muchas gracias por tu comentario, mi estimado. Jorge Ávila, híjole, con este tema me vienen muchas ideas, pero no sé por dónde empezar, pues ustedes escríbalas. Póngaselas bien. Héctor Abraham, hola DJ Ome, buenas tardes. Yo creo depende de cómo estén manejando el anime. Un ejemplo, en Dragon Ball. Han pasado más de 30 años y sigue ganando más y más fans, ya que tiene una buena forma. Conserva a los viejos fans como a los nuevos. Pues sí. Pues no ves que hasta estos chavitos luego se peinaban así pelos parados, ¿no? Simulando ser Goku y todo eso. Ay, no más. ¿Cómo que men? Soy woman, mijo. Ay, qué cosas. Darinel Pérez, yo creo que sí, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues ahí, yo digo que también influyen. Saludísimos. Mira nada más, ahora sí nos gusta contar historias de la comadre. Pues ustedes, ¿qué quieren que les cuenten? Ok. Sí, se me fuera la Friki Plaza. Ah, bueno. Ay, no más. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el pedido aquí del compadre. El tema de Tengo la Fe, que lo pidió Alianza Anime. Ah, qué curioso, mi Alianza Anime. Mi Alianza Anime, que ya anda pidiendo temas, qué bárbara. Gracias, Pablito BC, ok. Seguido del pedido de Eduardo Gremori, el opening de Tsukite y Nayo. Pues vámonos con esto. Continuando con el tema de Kimi no Signal. Ay, caray, este no lo pidieron aquí, Susune, ¿verdad? Eso. Sí lo pidió Susune, no, creo que no lo pidió Susune. No, lo pediste tú, perdón. Gibran Orozco, ya ando metiendo la pata. Y de regalo va otra batalla rap. Ahí nomás para el gasto. Entre Canetendo y la Shampoo, a ver quién gana. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya regresamos. siente mi corazón. Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura, tendrás de aquí. No temas nada de mal, debes dejarte llevar por un ala azul, mucho te puedo ofrecer. No te vas a arrepentir. Siente mi corazón y al escuchar mi canción yo estoy muy segura, tendrás de aquí. No te vas a quedar mal, debes dejarte llevar por un ala azul, mucho te puedo ofrecer. No te vas a arrepentir. ¿Qué es este? Es cierto, perdón, tenía que decirlo. Lo siento, Takeji. Kiss with you. してる。 tengo, yo soy un aprendiz, dedicada y fuerte, digna de suplir tu guerrera amazona, no me hagas reír, eres intensa y descarada, yo lo veo así. Yo sé que prometida, eso a ti te hace sufrir, no soy la que lo golpea, yo bien lo hago sentir, igual soy la más hermosa, no me puedes desmentir. Equivocada igual Kukio y Kodashi, Redman no las quiere, lastimame, está por ti. Intenta con luz, ese chico si te quiere, en vez de esta regata te lo digo francamente. Lo que te diré es que si te dolerá, yo sí sé cocinar, a Redman le encantará. Eso es esencial, en cualquiera de las chicas, mejor ves a Pichan, eso a Ryoga le fascina. No sé qué te refieres con que a Ryoga le fascina. Igual yo de ti cualquier cosa me esperaría, te vuelves insoportable, déjanos en paz, que Ranma y yo nos vamos a casar. Espero hayas entendido, esto escrito por Rumiko. Mejor ya vuelve a China a seguir con tus surtitas. Aquí no pierdes tiempo, te lo digo de verdad, es problema tuyo si no entiendes la realidad. Claro que la entiendo, es estar junto a Ranma, sé que en algún momento yo seré la que él ama. Me hablas de que estoy perdiendo el tiempo, pero tú eres la tonta, siempre sales corriendo. Confío en mis atributos, soy la chica sensual, yo sé que a ese chico lo voy a cautivar. Solo basta con mirarme, mejor tú hazte un lado, yo soy mejor que tú, Ranma, mejor está a mi lado. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué onda, no? Que no se batalla Raz, me encantó, me encantó. Lo siento, tenía que compartirla con ustedes, chicos. Qué cosas, ya saben, encuentro audios, locochones, pues los ponemos. Ok. Bueno, tenemos aquí algunas noticias, porque también en Alianza Anime damos noticias, claro que sí. Japón declara estado de emergencia en 7 prefecturas. El ministro de Japón, Abe, declaró el estado de emergencia para las prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama, Shiba, Osaka, Hyogo y Fukuoka, con fecha de término hasta el próximo 6 de mayo. Abe mencionó que levantará esta declaración después de que estas medidas contra el coronavirus dejen de considerarse necesarias. El primer ministro tomó esta decisión después de consultar un panel de expertos en salud pública y medicina. El panel advirtió que las personas infectadas con COVID-19 podrían confundir sus síntomas con neumonía y destacó que el número de casos positivos en Japón esté en aumento, con algunos sin causa aparente de contagio, por lo que el sistema de salud del país se encuentra en una severa crisis. La declaración confiere a los gobiernos locales la capacidad de instruir a sus habitantes a solo salir de sus hogares para realizar compras de primera necesidad, así como al cierre de escuelas y negocios. Los gobiernos locales también prohibirán el uso de espacios cerrados para evitar aglomeraciones de personas, tales como estudios y cines. Bajo las políticas actuales, el cuerpo gubernamental solo puede dar la instrucción a las compañías y organizaciones para un aislamiento voluntario, y uno puede aplicar sanciones para aquellos individuos que no acaten las instrucciones. ¿Qué les parece? Pues ya también Japón pues se une a estas medidas contra el COVID-19. ¡Qué barbaridad! Hasta este momento estaba controlada la situación allá, pero pues parece que ya ven en aumento estos casos y pues mejor previenen. Ok, bueno, vamos con más. Tema del día, no te olvides, es ¿crees que la moda anime influye en sus fans? Si no, ¿y por qué? Coméntanos. Muy bien, muy bien. Jorge Ávila, ¿la prima Toña de casualidad no vio animes así de vaqueros? ¿O ya era así la prima Toña? O sea, ¿qué tiene su pasado oscuro? No, la prima Toña no, es más, ni yo he visto animes de vaqueros. Simplemente pues, tenemos una prima en realidad. Y habla así porque anda ahí en Sonora, habla así del norte. Y pues la prima Toña pues así habla, en base a esa prima. Pero no ha visto animes de vaqueros. Christopher Pebe dice que sí, la moda influye, la moda anime en sus fans. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pelona. El estilo Tanaka dice, Haikyuu está cool, dicen. Ok, veo musical con todo gusto. A mí me suena a complot de este tema, ¿no? Comadre, ya, con la chancla, no. Sí, ahorita que pusimos el tema del Tokiji, sí, dije, ¿qué clase de Tokyo Mix es este? muy bueno. También Jorge Vila, Aome Mix. Es la de la comadriux, ¿sí, madre? Ok. ¿Qué más? Jorge Ávila, está pegajosa la tonada del fondo de rap, sí, ¿verdad? Es lo que más me gustó. Ok, comentario, oh por Dios. ¡Sacapulmones! ¡Genial! A ver si cuando pido un chico también me lo concedes, Pablo B.C. Oh, ok, ni modo. Listo, de eso cumplido. Ya puedes voltear tu carta. Gracias. Pablo B.S. Bueno, ya que Ome lo pidió, pues vamos a escribir uno de esos comentarios a que pulmones que tanto le gustan. ¡Demonios! No sin antes agradecer este tema a nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, agraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, mamacita y linda diosa de belleza, chiquiosa, madre luchona, te faltó. Hace posible que Ome pueda transmitir cada martes, veces llegando tarde, pero transmite. No llegué tarde, yo expliqué por qué. En cuanto a la moda, también hay cosas atemporales, como la comida más de alguna de haber visto los famosos panes al vapor, con esa forma tan peculiar que tienen, y ha deseado comprar uno para probarlo. Por cierto, estos los puedes conseguir en algunas tiendas en departamento de congelados. Gracias por la información. ¿Qué más? Dice, los deportes es otro buen ejemplo. Estoy seguro que varios de nosotros al ver supercampeones o slam dunk, ¿cierto? Nos llegaron repentinamente esas ganas de hacer deporte y hacer fútbol o básquetbol. A mí pasó con Rana y Medio, fíjate. Sí, fue con Rana y Medio. No, fue más bien con Dragon Ball. Y pues casualmente mi papá me metió a estudiar taekwondo. Justamente. Pues yo sí me sentía Goku ahí. Qué curioso. Nos llegaron repentinamente esas ganas de hacer deporte, ya sea fútbol o básquetbol. Aunque estos deportes ya llevan años y varios necesitábamos un incentivo que nos hiciera practicarlos. La ropa, como siempre, se rige por la moda y épocas. En su tiempo, ¿cuántas prendas no vimos inspiradas en Sailor Moon? Así es. Qué bueno que toques ese punto, mi estimado Pablo Bese. Justamente expertos declaran que el anime de Sailor Moon fue parte importante de la moda de los 90, inspirada en el anime de Sailor Moon, varias prendas. Así que pues fue un tema interesante ese, que Sailor Moon inspiró la moda de los años 90. Inclusive hasta una patinadora llegó algo inspirada en ella, cierto. Pero la ropa, ¿veces es atemporal o comienza de nuevo la moda cuando se vuelva a hablar de algún famoso anime? Ya sea una nueva versión, una película o hasta un videojuego. Déjenme checar cómo van mis fondos musicales. Inclusive hasta en la educación hay moda o ese deseo por realizar ciertos estudios. Solamente basta ver los animes que van dirigidos a la creación de mangas, videojuegos o más. los cuales más de algunos se han identificado y surgen en esta chispa que les dice: quiero estudiar eso, aprender a hacerlo porque es uno de mis sueños. Como siempre, la moda va y viene, pero con el paso del tiempo siempre volverá gracias a algún nuevo evento o suceso. Muy pronto podrás comprar mi libro titulado La historia del amor secreto de Ome y Kikyo, y como diría Ome, Oshi. Muy bien, Pablo Bessi, qué bárbaro. Ovación al señor Pablo Bessi, sí, se la rifó. Jorge Ávila, yo escuché que la comadre tiene la cura, pero que no dará la cura hasta que le den su torta de tamal. Jorge Ávila, creo que cuando se acabe esto de la cuarentena voy a comer pura comida de calle por un tiempo, así que sí. Uy, ok, suerte con las infecciones intestinales. Chris, oh, taekwondo, vaya, eso explica el poder de la poderosa chancla. Gracias. DJ Yaome tiene parte del ki de la mellestra. Comadre, una duda, ¿usted ya se graduó? No, compadre, todavía no. Jorge Ávila, estar aquí en México igual luego de un momento para otro ya valió. Jorge Ávila, ya sabemos más cosas del repertorio de personajes de la comadre. Ahora la comadre es una madre luchona. ¿Yo? No, Kiki Osama es la madre luchona. La comadre es una de esas, nos tumba los dientes. Pues, algo. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales, ¿qué les parece? Vamos con el tema de Orange Rage, The Aesthetic, por supuesto, del anime de Bleach, pedido de Fede Maldonado. Hola, bienvenido, nuevo miembro, excelente. Luego seguimos con el pedido de Ilse, mi querida Ilse Aguilar, tema de Saisou, en versión japonesa. Y terminando con el pedido de Miguel Vargas, el tema de Mermaid Boy. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Hoy 7 de abril del año 2020, siendo las 8:12 p.m. hora México. Chica, y que enseguida regresamos. Oh, で続いている。あの日の君はいつか容疑者に乗って、 we'll be right back. Directo al cocoro. な、いつもの私になれない、愛してないわけじゃないけど弱虫なの。 Ay, pues ya estamos de regreso. Oigan, muy bien, ¿eh? 109 de audiencia hasta ahorita como máximo en esta transmisión de Alianza Anime. Excelente. Gracias, gracias, chicas. Me hace muy feliz. Qué bueno que les guste el programa. Ok, pues bienvenido Ricardo Ojeda. No es un desconocido, pero bueno, ok, bienvenido, 110 de audiencia. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué, lograremos los 120? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Creen que se pueda? ¿Creen que por Kamisama que se pueda? Sería interesante llegar a los 120 de audiencia. Bueno, pues. Ok, pues vamos con los siguientes temas. Por cierto, no se pierda de escuchar el podcast del programa de ayer, mi querida Perlita Cangrejo, que tuvo un especial de Inuyasha, del anime de Inuyasha. Pues bastante interesante su punto de vista. Ella es pro Kikyo, yo soy pro Aome, por supuesto. Es tipo Iron Man y Capitán América, algo así. Pues bastante interesante, gracias a eso. Yo con el programa de ayer cambié totalmente mi perspectiva en cuanto a Kikyo. Sí, yo la consideraba una malvada por cómo se comportaba y todo eso, pero pues sí hay diferentes puntos de vista ahí que comenta Perlita Cangrejo. Y pues sí, me hicieron pensar, pues cambiar ahí mi manera de pensar en cuanto a 130, soy positiva, ok, muchas gracias. Mi manera de pensar en cuanto a Kikyo. Se escuchen ahí el podcast 114. Oigan, ¿quién está jugando con mi Kokoro, ¿En serio, 114? No jueguen. Hoy estoy de buena suerte. Entonces voy a pedir 1,000,000 yenes. Pues chequen ahí el especial de mi querida Perrita Cangrejo. Para pues que escuchen este enfoque que le da ella a la historia. Me gustó mucho cómo narra la historia. Y que una tipa, y que luego el tipo aparece, y que le dan a todos en la ya soy Quest Perlita. Pues está interesante ahí. Comenta varias cosillas ahí, le da un trasfondo a la nube de Inuyasha. Chequenlo, ahí está en Spotify, ¿verdad? Si no me equivoco, también y en los podcasts. Me permite que dejo. Ok. ¿Qué ando? Pues ando armando un rompecabezas en estas vacaciones. Espero ya acabarlo. Me desespera no verla completa. Entran las ansias. También ando chequeando ahí lecturas de esta página de Wattpad. Así se llama, Wattpad, con doble T. Y de al final, pues ando ahí checando varias historias. ¿Qué onda, Urashima Keitaro? ¡Qué milagro! Checando varias historias de los fans. pues ahí sus fans service que hacen sus fans, sus historias. Por ejemplo, en el anime de Citrus, pues ahí resultan casadas las chicas, tienen hijas y todo. Oh, Dios, se explota la cabeza con todas las historias que les da ahí, ¿no? Pero es que interesante. Ya vean, una prueba más de la doble personalidad de Ome. De día es Ome y de noche es Kiki, no, Dios me libre. Y es algo curioso, fíjate, mi querido Pablo Wesson. Porque yo así en cuanto a personalidad, cuando no te conozco muy bien, soy como Kikio. Al principio, muy seria, no hago bromas, ni nada de eso. No, Yoli, perdón. Hola. No te vi, perdón. Pero es interesante, pero pues yo... No, el personaje de Ome me cautivó. Me cautivó a tal grado que pues soy DJ Ome, imagínense. Pues ahí chequen las lecturas de Wattpad, hay de varias series, de varios animes. Chequenla, está interesante ahí lo que hacen las chicas. Por cierto, qué bueno que me escuchas, Pablito Wesen. Fíjate que estuve intentando jugar en stream, pero yo descargué, bueno, me regalaron un código, ahí que compramos una computadora nueva. Me regalaron un código de la Liga de la Justicia, o no sé cómo se llama, de Justice League, ¿no? Algo así. Y pues no me jaló el juego. No llegué como a 20 minutos, nada, ni 20. Bueno, pues sí, entre lo que de forma de juego y que quién sabe qué y la historia. Como 20 minutos de video y se sale del juego. No sé qué pasa. Necesito una asesoría técnica, por favor. Ay, pues esas han sido mis Ome aventuras de hoy. Vamos a ver más comentarios. ¿Esto qué es? Ah, pero musical de Black Clover. Oh, voy a intentar colocarlo, ¿sale? No prometo nada porque tengo varios pedidos pendientes ahora sí, chicas. Estoy hasta el cuello de pedidos musicales. Intentaré colocarlos todos. Ya no voy a hacer un bloque de mis comentarios tan largos. Pues para que tengamos chance de descargar. ¿Sale? Ok, vamos a esperar a que se descargue este. Ya se descargó. Excelente. The Black Clover, pedido de... A ver, ahorita que nos digan de quién es. No me deja ver. Okay. De Christopher BP. Ok. ¿Qué otros comentarios hay por aquí? Como que la versión española de esta canción es más dramática, sí. ¿Verdad que sí? Imagínense si llega la Rosario, ahora sí nos contagiamos todos con Marci. Por eso la tenemos allá en España. Claro, comadre, ¿cómo no le va a gustar, verdad que sí? Llegamos a los 120, la comadre hace maratona. No prometo nada. Ya es 112. Debió ser el demo, dije yo. ¿Cuál demo? ¿El de stream? No, pues sí, hasta me dieron clave para descargar el juego y que todo y jugar. Es más, ni me terminan de contar la historia, por eso les digo. Jorge Avila, o sea que primero checa el terreno, comadre, luego ataca con los chistes. Sí, primero checa. La saca del juego o del stream, comadre, me saca del juego. ¿Le suelta algún error en lo que juega? No me suelta ningún error, simplemente me saca. Tal vez mi PC, como dicen aquí, pues no. Una PC gamer, oh. A lo mejor la computadora no alcanza a hacer todo el juego, no sé. Necesito ahí asesoría. Asesoría de los expertos jugadores de stream. Yo que ya me iba a hacer una gamer, sale esto. Orlando Quesada, el de Shingeki no Kyonji. Opening 1, ok. Trataré, no prometo nada, ¿sabes? Carlos Chique, ¿qué onda, Carlos Chique? Eso sí. Por aquí, hola. Ok, vamos con los siguientes pedos musicales. Y pues en sí, regresamos con unas cuantas noticias que nos quedan todavía pendientes. Y pues ya, volvemos. Gracias, mi querido Pablo Benzema. Ok, a ver, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Ryan Reynoso, continuando con el pedido de Carlos Pinto, terminando con el pedido de mi estimada Lady María. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, número 1, y nada más, que ya volvemos. El futuro nos esperará. Ahí continuamos con esta buena onda. Vamos con Fly Me to the Moon. Es de Miguel Vargas. Vamos a escuchar de enseguida. Regresamos. Continuamos con Every Hair. Vamos a escucharlo. Pero de mi estimado. Vamos con esto enseguida. Regresamos. qué curioso, ¿no? Esta canción para terminar. Está directo al cocoro. Ok, chicos, pues ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ok, gracias. ¿Y cuál es el diagnóstico, compadrito? Gracias, chicos, a todos por la sintonía. Muchísimas gracias por estar escuchándonos aquí en Radio Anime Nexus. Pues estamos trabajando arduamente, todos mis compañeros, yo, el auto, DJ, todos, pues para que ustedes tengan, pues estén acompañados en esta cuarentena. ¿Sale? Por favor, no se despeguen de la sintonía. Me parece que viene mi querido Ike-kun. Así que pues no se vayan, si no pues se quedan ahí con mi primo, el auto DJ. Ok, Jikai. Muchísimas gracias. Pues consulten los horarios para más información, para que no se pierdan ningún programita. ¿Qué más? Gracias a los chicos de Facebook, a los chicos del IRC que estuvieron aquí conmigo. Muchísimas gracias, 114 de audiencia como máximo tuvimos. Gracias, gracias, eso me hizo muy feliz. Qué bueno que no llegamos a los 120, porque yo no sé qué hubiera hecho. Ok, gracias, chicos. Pues no me resta más que despedirme como lo sabemos hacer, ¿verdad? Ok, los escucho y leo el próximo San Martes de 19 a 21 hora México, no se les olvide. Y vamos a despedirnos con el tema de Blurry Eyes de Lars en Ciel, por supuesto, pedido aquí de mi estimado Carlos Chique Coronel. Nos despedimos con este pedido musical, espero les gusten. Jikai, saludos, muchas gracias, y quiero Hayako Taku, te escucho mañana, por supuesto. Gracias, mi querido Chris, a ustedes muchas gracias por la sinfonía. Jikai, cambio musical, por favor, DJ. Shikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por escuchar Alianza Anime con DJ Yaume. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos dejamos con este último pedido musical. Hasta el próximo San Martes de Alianza Anime. Now I tell us all to end. Says the wind. この絵を生まれてめぐる